Politicón. Diatribeca y logos políticos. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεϊραία μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος τετεδεό καϊχάματε θεορτέν βουλόνος. Θεάς ασταϊκίνα πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Politicón. Estamos en vivo desde la ciudad de Buenos Aires, Comuna 6, barrio de Caballito. Muy buenas noches, Joaquín. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Abel? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de nuestro programa 108, es este, ¿eh? ¿Ya? Sí, andamos por el 108. Nunca vamos a alcanzar a la gente más mayor de aquí de la radio, que tiene muchos programas en sus haberes. Bueno, este es un programa producido por Rodolfo Dininger, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, y quien les habla, Abel Ali. Hoy en la operación nos acompaña Mara. Muy buenas noches, Mara. Ustedes saben, amigos, que los programas anteriores los pueden escuchar en www.politiconcomuna6.com.ar. El punto com, vos sabés, Joaquín, que es de comunidad, ¿no? ¿Eh? Vos pensabas que era de comercial, ¿no? De comunicación, pensé que era. Ah, de comunicación. No, no, no. Es de comunidad, no de comercial, como dicen los yankees, mirá, ¿viste? Todos los días se aprende algo. Sí, todos los días se aprende algo nuevo. Bueno, por lo menos así lo leemos nosotros. ¿Qué blog deshaciendo Buenos Aires? Que no es un blog, está en Facebook. ¿Cómo se dice eso? Facebook. En Facebook. No sé, está deshaciendo Buenos Aires. Muy lindo ese Facebook. Al cual no pude entrar porque si no sos socio del club no te dejan entrar, ¿no? Ah, que no tenés. Y tendría que ser para todos y todas, ¿no? Un poquito más para abierto. Tus admiradores, vos sabés. Hace poco tiempo fue la asamblea de consejo consultivo comunal aquí en la Comuna 6 en Caballito. Y allí, entre los asistentes, estuvo Jeremías, que está hoy con nosotros. Muy buenas noches, Jeremías. Buenas noches, ¿qué tal? Jeremías, militante del PO de acá de Caballito, Partido Obrero, que fue a llevar allí a la asamblea una propuesta que algunos de los vecinos de Caballito, te cuento que nos pusimos chochos cuando te escuchamos diciendo eso. Sí, sí. No, sí, acá en el Partido Obrero de Caballito estamos metidos a fondo en una campaña contra el avance de la especulación inmobiliaria que se viene desarrollando en el barrio, pero que es un fenómeno que avanza en toda la ciudad. Se ha visto el año pasado en la legislatura un pacto que firmó el macrismo con el kirchnerismo de entrega de tierras públicas. En ese sentido, bueno, la semana pasada tuvimos la represión en el Borda, que es un derivado de ese pacto. Es decir, el macrismo se recurrió a la metropolitana para llevar adelante esos desarrollos inmobiliarios. Y ahí, bueno, se dio porque en ese pacto incluía la venta del edificio de plata para financiar la construcción del centro cívico en el Borda. Por otro lado, bueno, Caballito se ve particularmente afectado. Pues dentro de ese pacto, se pactó la rezonificación de las tierras del Sarmiento en Caballito, Linares y Palermo, y acá nuestro barrio involucraría, bueno, la tierra donde se encuentra el Centro Cultural La Estación de los Deseos, la Plaza de Caballito y la tierra del Ferrocarril Oeste, que son utilizadas a diario por más de 2.000 vecinos para actividades sociales. Entonces, bueno, nosotros ahí fuimos al Consejo Consultivo con esta propuesta, o sea que frente al avance de la especulación inmobiliaria que lleva al encarecimiento de la tierra, expulsando a la población trabajadora a los centros urbanos hacia villas y miseria, esto también lleva al encarecimiento de los alquileres, impidiendo que la juventud podamos acceder a una vivienda o ahora afrontar un alquiler, pues alguien que trabaja en un call center no puede pagar un alquiler. Por otro lado, también este avance de la especulación inmobiliaria avanza a costa de los espacios verdes, convirtiendo a la ciudad en un tapón que no permite el drenaje del agua. Tuvimos el caso del barrio Saavedra, donde la construcción del shopping dot a través del el grupo inmobiliario IRSA, que fue el principal beneficiario del pacto entre el macrismo y el kirchnerismo, que justamente es quien tiene en proyecto la construcción de tres torres de más de 20 pisos en la tierra ferroviaria de Caballito, que ahora transitoriamente están frenadas por una cautelar, pero, o sea, justamente esto llevaría a un desequilibrio en el barrio. Por eso, o sea, llamamos, alertamos a los vecinos y nos movilizamos en contra de la construcción de megatorres, para que Caballito no sea un nuevo barrio Saavedra. Sí, ahora, yo pensaba, ¿no? Sí. Toda esta saturación de edificios que hay en Caballito. Ustedes, cuando hablan con la gente de aquí del barrio, ¿qué eco encuentran en esto? Porque, por cierto, que Caballito está muy poblado de vecinos. Sí. Que tienen encima por ahí toda la argumentación que fue recogiendo SOS Caballito o algunas otras organizaciones vecinales a lo largo de los años en contra de la construcción de torres. Pero hay también, de una parte importante de vecinos de Caballito, que son amigos de la construcción de los edificios, de las dicroicas, de los paliers, de, digamos, con esas macetitas con cañas que son tan característicos de la construcción hoy por hoy y que terminan siendo como edificios en serie, ¿no? ¿Qué eco van encontrando ustedes ante estos planteos en vecinos de Caballito? Bueno, mira, no, la respuesta de los vecinos, o sea están en primer lugar frente a la experiencia que viven los mismos vecinos, o sea, que ven que las obras cloacales están totalmente saturadas, cada vez que llueve se corta la luz también, o sea, porque, o sea, acá se llevan obras de lujo, pero con una infraestructura que es la misma de 1950 en Caballito y en toda la ciudad. Entonces, o sea, el problema lo ven muy de frente, o sea, también viendo lo que pasó en otros barrios, en el barrio de Saavedra, o los vecinos también de Palermo, están en contra de la construcción del shopping que están llevando adelante, que también está construyendo IRSA. Y en general, o sea, los vecinos de Caballito tienen una tradición de lucha contra la construcción de esta megatorre. Desde hace años que sí, se perdón, movilizan. Perdón. A excepción de nuestro presidente de la Junta Comunal, Marcelo Iambrich, quien en enero del año pasado sostenía que es bueno que haya construcción porque la construcción da trabajo. Estas fueron las manifestaciones periodísticas que él hizo, escuetas, pero... Mira, o sea, nosotros, o sea, estamos, o sea, justamente para superar esta situación de Caballito en toda la ciudad, estamos a favor de la urbanización porque hace falta mucha urbanización. De hecho, uno de los mayores problemas, el mayor problema es la crisis habitacional. O sea, pero creemos que esta urbanización tiene que ser llevada adelante compatibilizando la vivienda popular con la situación ambiental y obras de infraestructura. O sea, y en todo caso, o sea, hace falta obras de infraestructura, obras hidroeléctricas, nuevas obras cloacales. Entonces ahí tenés justamente para hacer obras públicas y generar empleo. O sea, porque justamente estas obras de construcción también se llevan adelante con un trabajo totalmente precarizado. El año pasado murió un trabajador en la construcción acá en Caballito. Sí, no recuerdo el episodio. 2x3 sucede eso, ¿no? Es muy frecuente, ¿no? Sí, lo de trabajo precarizado. No sé qué me acordaba a medida que vos hablabas de algo que vamos a tratar en nuestro próximo programa, que es, hay una empresa constructora que estaba construyendo una torre en la calle Méndez de Andes, entre Avenida Honorio Porredón y Colpayo. Sí. Allí hay un terreno muy muy grande donde se estaba construyendo una torre, irán por el cuarto o quinto piso, hasta que la torre se fue clausurada la construcción, por una razón muy sencilla. Había un grupo allí que compró ese predio con unos planos aprobados hace muchos años para construir un edificio, ¿sí? Varios vecinos se movilizaron a efectos de comentarle a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que esa obra, al estar paralizada tantos años, ya no correspondía que siguiera la construcción, porque había caído el permiso de obra que tenía. Entonces, clausuró la obra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia de esto, la empresa constructora, que es los inversionistas, resuelven presentar un recurso de amparo en contra del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, e incluso también en contra de SOS Caballito. ¿Por qué? Porque dice que SOS Caballito podría haber estado, digamos, alentando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que le clausurara la obra. Es curiosa esa metodología que tiene el gran poder económico, sí, ¿no? Que es buscar todos los medios como para amedrentar y seguir con su proyecto de una gran ciudad de 6, 7, 8 millones de habitantes apilados, que serían 6, 7, 8 millones de consumidores, ¿no? Claro. Ahora, esto, bueno, vamos a entrevistar a la abogada de C.S. Caballito el próximo programa, pero, digo, tomaba esto porque, ¿cuál es el modo en que ustedes piensan que algo de esto podría solucionarse con una ley que limitara directamente la construcción de más metros cuadrados en Caballito o en los barrios más densamente poblados? ¿Cuál sería, digamos, aparte de una declaración que pudiera hacerse, ¿no?, la forma de llevar adelante una modificación respecto de esto, ¿no? Claro, mira, a simple vista, o sea, uno acá en el barrio, o sea, ve que, o sea, frente a un barrio que se ve, o sea, en los mismos vecinos, ¿no?, que comentan que la situación está colapsada, cada vez que llueve y demás, o sea, cualquier espacio debe ser destinado hacia el desarrollo de espacios verdes. En ese sentido, bueno, creemos que se tiene que echar para atrás cualquier construcción de obra de lujo, megatorre, y si en todo caso, o sea, si quieren utilizar las tierras para vivienda popular, bueno, que se compatibilice con la situación ambiental y obras de infraestructura. O sea, entonces para esto, o sea, esa es nuestra propuesta, o sea, que se haga un informe sobre la situación de infraestructura del barrio, justamente para que ante los vecinos, en comisiones de vecinos y organizaciones ambientales, se decida para que se van a destinar las tierras del Sarmiento y del Ferrocarril del Oeste y la Plaza de Caballito. Ah. ¿Cómo fue que llegaron ustedes al Consejo Consultivo? ¿Es una decisión del partido estar participando? Porque hay varios partidos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires, la Unión Cívica Radical, el PRO mismo, Buenos Aires para Todos, que son partidos que no están participando hoy en el Consejo Consultivo Comunal aquí en la Comuna 6. Ustedes sí están participando, durante algún tiempo estuvo participando el Partido Socialista también, ¿no? Y la pregunta sería, digamos, ¿esto es por convicción, porque pasaron, vieron luz y entraron, o porque les gusta? ¿Por qué está ahí el Partido Obrero? ¿Es una decisión del partido? No, sí, o sea, nosotros defendemos la participación, o sea, en el Consejo Consultivo de todas las organizaciones y los vecinos y trabajadores del barrio. Entonces, como tal, vamos y planteamos justamente los problemas del barrio y vamos con una propuesta para darle una salida. Venimos participando desde que se inició el primer Consejo Consultivo, la primera reunión en el Normal 4, y hasta el día de hoy. Venimos participando, o sea, siempre con debate, propuesta ahí en el consejo, diferencias y demás, y con alguna crítica al propio funcionamiento también del consejo. ¿Están participando en alguna comisión hoy, ¿no?, militantes del Partido Obrero? No, hemos ido a la comisión de hábitat justamente a hacer esta propuesta, pero todavía no. Sí hemos ido a mesa de seguridad del barrio a anunciar otras cuestiones, otras problemáticas del barrio, como el delito organizado por la policía, que uno ve acá en los barrios, de qué manera fluyen los prostíbulos, la venta de drogas y demás, como también la problemática de que la policía federal es la que regentea también el negocio de la venta ambulante, cobrando coimas a los manteros. Mirá vos, sí. Vos sabés que me dejó un mensaje Omar Guaraz, a quien entrevistamos hace dos programas aquí, que quería contactarse con nosotros justamente para relatar otros episodios que sucedieron en esta movida de la privatización, sería, de las veredas en manos de un grupo de empleados del Estado que deciden cobrar por eso. Vamos a estar llamándolo por teléfono para entrevistarlo en nuestro próximo programa. Anunciaste allí unas críticas al reglamento que regula el Consejo Consultivo de la Comuna 6. Vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta volvemos con esas críticas, ¿sí? escuchábamos el tema Poseído del Alba de Pescado Rabioso. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando hoy con Jeremías del Partido Obrero de acá de Caballito. Bueno, vos estabas por comentar esta cuestión de cierta posición crítica que tienen ustedes respecto al reglamento que fue sancionada allá por la segunda asamblea que hizo el Consejo Consultivo el año pasado. No, sí, ocurre lo siguiente. O sea, nuestra crítica viene más al funcionamiento de la comuna. Es decir, tenemos una junta comunal que está de alguna manera repite el mismo escenario que se da en la legislatura. O sea, está compuesta por el macrismo, primera mayoría, luego el kirchnerismo y después el Proyecto Sur, la centroizquierda. Uh-huh. Y justamente es esta composición del Consejo Consultivo, la misma tiene la legislatura que aprobó la entrega de tierras públicas en toda la ciudad, la que aprobó un presupuesto ajustador a la medida de la patria contratista, y que también votó impuestazo y aumento de ABL con el aval de la propia centroizquierda. Entonces justamente es esa orientación la que no permite, o sea, que un consejo consultivo, o sea, tengo una intervención, si quiere, de todos los vecinos y organizaciones del barrio. Porque justamente un consejo consultivo abierto a todos los vecinos y trabajadores del barrio debería tener de poder de veto sobre las decisiones que toma la Junta Comunal. Si no, la Junta Comunal es un apéndice de las decisiones que es un apéndice de la legislatura. O sea, el mismo escenario que se repite en la legislatura. Por eso, bueno, nosotros defendemos que el consejo consultivo tiene que tener un poder de veto sobre las decisiones que toma la Junta Comunal, como también reclamamos que los miembros de esta sean elegidos de forma anual y que sean revocables. Los miembros que de la coordinación. De la Junta Comunal. Ah, de la Junta Comunal, sí. Que sean electos anualmente. Y que se dé la posibilidad de revocar el mandato. Claro. Ahora, esto requeriría una modificación de una ley, es decir, reformulación de lo que es la ley 1777 de comunas en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. ¿Hay un proyecto escrito respecto de eso? ¿El Partido Obrero tiene algo escrito, digamos, como propuesta? Es nuestra crítica y sí, la tenemos que cocinar y convocar a los vecinos justamente a movilizarse de esto, para que tengamos un consejo consultivo abierto, de una intervención popular de los vecinos de cara a los problemas y los trabajadores del barrio. Ahora, sería una movida andar eligiendo miembros a la Junta Comunal todos los años, ¿no? Podría ser interesante, pero ahí daría, ¿cómo es? ¿Con reelección o sin reelección? Hoy por hoy recordaba que los miembros de la Junta Comunal no pueden ser reelectos. Es decir, que tienen 4 años de mandato y se acabó esto de acuerdo a la ley. Es decir, de que renuevan los 7 miembros de aquí más o menos 2 años y medio que les queda de mandato. Vale. La propuesta de ustedes sería cada año habría elecciones. Interesante. Claro. ¿No? ¿Qué posición tuvieron ustedes, Partido Obrero, en relación al voto, lo que se llamó el voto joven, ¿no? De los jóvenes de 16 y 17 años. ¿Estuvieron a favor? ¿Les gustó? Nosotros estamos a favor del voto de los jóvenes de 16 años. Eso no los hace kirchneristas. No, no. El punto justamente nosotros lo que planteamos, o sea, reclamamos que, o sea, el voto sea el voto universal, o sea. Con lo cual, o sea, criticamos el hecho de que primero se dijo que es opcional, nosotros reclamamos que sea obligatorio. Porque el hecho que sea opcional puede abrir todo una maniobra de mercado negro de DNI, hasta incluso ahora se fue más a fondo porque ahora se dijo que el que no renueve el documento al 30 de abril que ya pasó, o sea, queda fuera del padrón. Sí. O sea, y tenemos justamente la juventud, la mayoría ni siquiera estaba enterada de que el voto era opcional. Y frente a esto, o sea, directamente se limitó a una participación masiva de los jóvenes. Por otro lado, reclamamos también que el voto sea obligatorio, universal, y que se dé la libertad de organización de centro de estudiantes en todos los ámbitos educativos, que se permita el ingreso de todas las corrientes políticas en las escuelas, y que también se permita, o sea, si un joven tiene derecho a votar, a participar en política, como a su vez este es otro hecho, o sea, porque la juventud, o sea, hoy en día, producto de la crisis, es la más afectada, la que trabaja de forma precarizada, que también pueda ser electo delegado en su lugar de trabajo. Ajá. Eso también es un reclamo. ¿Los jóvenes a partir de que los 18, estás diciendo? Claro. Uh-huh. No, a partir de los 16 años, o sea, creemos que la juventud se puede organizar en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, o sea... hay una gran cantidad de jóvenes con menos de 18 años que hoy en día trabajan en negro, precarizados y demás. Por otro lado, o sea, hacemos una crítica muy fuerte en el sentido de, o sea, por esto que recién te decía, la juventud, o sea, hoy en día es la más golpeada, o sea, la que no tiene una perspectiva de conseguir una vivienda, o sea, la que trabaja en forma precarizada, en negro, con lo cual, o sea, dudamos que el gobierno y la oposición que quieran que la juventud participe de forma plena en el escenario electoral. Pero ahí, ¿cómo se entiende entonces? Porque digo, a ver, si yo no recuerdo mal lo que estuve leyendo, los 700, casi 50.000 jóvenes que renovaron el documento para poder votar ahora a nivel nacional, creo que son alrededor de la mitad de la población que anda entre los 16 y 17 años, que creo que ronda 1.5 millones. ¿Cómo engancharía esto con eso? Digo, porque es como que el se punto, haya movilizado semejante cantidad de pibes para votar, parece una cosa importante, ¿no? El punto, o sea, que... Es decir, a ver, lo que yo no entiendo es esto. ¿Por qué ahí sostienen ustedes que estaría a nivel nacional o incluso a nivel ciudad, si bien dieron vuelta a la posición que tenía, ¿no? El macrismo a nivel nacional dijo que no al voto de los jóvenes y a nivel ciudad dijo que sí. Digo, ¿cómo sería que esas fuerzas estarían en contra de la participación de los jóvenes si le están dando ese voto, digamos? Justamente, ¿no? ¿Sería interesado? ¿Cómo sería? Justamente porque, o sea, el macrismo gobierna en la ciudad y de esa manera, o sea, con el poder, o sea, del Estado tiene acá en la ciudad, se puede dar de forma punteril, gozando su condición de alentar eso. O sea, justamente porque las organizaciones paraestatales, o sea, se tienen la condición de esa, o sea, justamente se le facilita mucho más arrimar pibes, no con el choripán, porque son pibes para más pitúcolos, que puedan renovar su DNI. Uh-huh. O sea, gozan de su condición de organización de paraestatal y eso les facilita así, conformar su propio padrón para las elecciones. Con lo cual, por eso nosotros reclamamos que tiene que ser obligatorio, universal y que se dé la libertad de ingreso de todas las corrientes políticas durante la campaña electoral. Ajá. Ustedes están con una actividad, ¿no? Ustedes tienen un local acá en Caballito, ¿no? Sí, nuestro local está en Repeto 121, y ahora el sábado 11 vamos a tener una charla sobre las conclusiones del juicio por Mariano Ferreyra. Logramos que a través de la movilización popular meter a Pedraz, a Fernández y otros miembros de la Patota, que 15 años, pero así todo, el fallo nos resulta contradictorio, por eso lo vamos a apelar y lo rechazamos. Porque, o sea, es un fallo que pretende separar las responsabilidades políticas del gobierno, de los funcionarios del gobierno y los empresarios involucrados en el crimen de Mariano. O sea, es muy claro, porque la policía que liberó la zona, que justamente lo fundamentó el propio juez del tribunal a la hora de dictar el fallo, estaba a cargo del jefe de gabinete, que en aquel entonces era Aníbal Fernández. Por otro lado, Pedraza también declaró que tuvo una reunión con Schiavi el día anterior al crimen, donde le pidió el amparo del Estado contra los cortes de vía a los tercerizados. Entonces ahí, o sea, Schiavi tiene que ser indagado e imputado, o sea, porque justamente le habrá dicho a su propio compañero de gabinete, Aníbal Fernández, que actúen liberando la zona con la policía y que el crimen lo lleve adelante una Patota tercerizada. Por otro lado, también estuvo la conversación del ministro de Trabajo Tomada, donde lo llamaba Pedraza mientras estaba preso, para explicarle cómo frenar la lucha de los tercerizados. Le decía, le tenés que hacer la cabeza. la mejor defensa es un buen ataque, que es justamente lo que hizo Pedraza ese día. Por lo tanto, bueno, nosotros rechazamos el fallo y vamos a continuar con la lucha. Por eso, bueno, convocamos a todos los vecinos, trabajadores del barrio, a esta charla, debate, donde vamos a discutir las conclusiones del juicio y continuar con la lucha por Mariano Ferreira. Ta. Repeto, 121, el sábado 11, ¿a qué hora? A las 4 de la tarde. 16 horas, listo, lo vamos a estar repitiendo en nuestro próximo programa. Jeremías, bueno, te agradecemos mucho, nos vamos a seguir encontrando todos los consejos consultivos allí para tener la información que se va dando, ¿sí? Bueno. Hablamos con Jeremías del Partido Obrero otra vez, muchas gracias. Chao, buenas noches. Escuchamos el tema Nena Boba de Pescado Rabioso. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Archivo colectivo. Todas esas entrevistas que se fueron haciendo. Ay, en el Piedra Libre, en La Colectiva. Bueno, la vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, en La Colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en La Colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. RNMA. Repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Aquí estamos incorporados a la mesa. Juan Ignacio Iglesias, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Y Joaquín Rodríguez Freire también se ha incorporado a la mesa después de darle una empanada, porque, bueno, llegó hambriento a nuestro programa de hoy. A partir de ahora entramos en un tramo de nuestro Politicón sobre el cual debemos advertir a nuestros oyentes. Tienen pleno derecho a cambiar el dial, por supuesto, y volver a las 23:30 a La Colectiva para escuchar buena música. Esta advertencia tiene que ver con que yo les propongo prácticamente que hagamos como una especie de grupo de estudio. Ustedes van a estar escuchando unos audios y, bueno, a partir de esos audios vamos a estar hablando, ¿sí? El sábado 27 salió una crónica de Emilio Ruchansky, periodista, me pareció muy prolija, tomé algunos pocos fragmentos. Antes del amanecer, el viernes 26 de abril, eran las 5 de la mañana, unos 200 policías de la Metropolitana y varias cuadrillas de operarios ingresaron maquinaria de demolición al Hospital Borda tras cortar las cadenas de un portón de la parte de atrás del Hospital Borda sobre la calle Pedriel. El objetivo, cercar dos manzanas del predio del Hospital Borda con edificio dentro de esas dos manzanas, donde funcionaba un taller con una canchita de fútbol y un jardín botánico pequeño. Y el otro objetivo, demoler ese edificio para construir el centro cívico de la ciudad, que es el sueño del PRO. Médicos y pacientes protestaron, los agentes reprimieron, se sumaron en la mañana numerosos legisladores porteños, sindicalistas y periodistas, hubo bataola, enfrentamientos, como dijeron los grandes medios hegemónicos, hubo al menos 20 civiles hospitalizados con perdigones de goma, cachiporras, gas pimienta y patadas, 17 agentes también resultaron heridos y hubo 8 detenidos. Un fotógrafo fue llevado esposado. Conferencia de prensa en la mañana de la vicejefa porteña, María Eugenia Vidal, entre comillas, 9 policías heridos, uno a punto de perder el ojo y otro de gravedad, comillas. Conferencia de prensa en la tarde, el jefe de gobierno Mauricio Macri, entre comillas, no tenemos que ceder a los violentos. No tenemos que ceder a los violentos. Esto en el audio que vamos a escuchar en un rato también está repetido. Repetido por mi acción, no porque esté repetido en el audio. En la noche del viernes 26 hubo un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad que consideró que el procedimiento fue ilegal. Multó a los funcionarios responsables con 20.000 pesos a cada uno y reimplantó una medida cautelar para detener las obras. Dos abogados de la Defensoría General de la Nación constataron que la fuerza policial, lejos de mantenerse en la zona en que se llevaría a cabo la demolición, formó un cordón humano el cual avanzó hasta el patio central del hospital, a más de 100 metros de distancia del área a demoler, instalándose en una zona de contacto con los usuarios de la institución y con el personal que allí cumple funciones. Esto lo traje como, digamos, para hacer una breve reseña de lo que fueron los hechos. Nos vamos a centrar no en todos los comentarios que hubo alrededor de esto, que sí vamos a hacer los nuestros, por supuesto, sino en escucharnos casi completos los audios de la vicejefa de gobierno y del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso decía, es un ejercicio tal vez arduo ir escuchando cada fragmento, pero creo que hay que ir haciendo un análisis de las cosas que dicen, de las cosas que van planteando en esos audios. Es difícil, me fue imposible encontrar el audio completo de la conferencia de prensa de María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno. Hay un fragmento tomado de un video de Visión 7, es esto que vamos a escuchar ahora. La policía no va a agredir si no es agredida, no va a atacar a nadie si no es atacada con piedras, con palos, como lo vimos a lo largo de la mañana de hoy. La policía fue a ocupar un lugar que estaba vacío, no fue a enfrentarse con nadie, fue a custodiar a los trabajadores que tenían que hacer la obra en el lugar y a garantizar que el cerco se pudiera poner en marcha. Se recibieron varias agresiones en varias oportunidades por parte de la policía, que se defendió, que actuó en consecuencia para preservar en muchos casos a los policías que también estaban allí. Bueno, escuchamos ahí a nuestra vicejefa de gobierno. Yo, en principio, cuando escuché esto, quedé horrorizado. La policía no va a agredir si no es agredida. Es decir, un organismo del Estado, alguien que está formado supuestamente para conservar la calma en situaciones difíciles, si lo agreden responde con agresión. Es un disparate lo que dice esta mujer. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué va la Guardia de Infantería así? Si no va a agredir, ¿por qué va la Guardia de Infantería? Y no, bueno, ella dice ahí que va a custodiar a unos trabajadores, nada más que eso. Bueno, tenían grandes planes, parece. ¿Ah, sí? ¿Vos pensás que tenían planes? Y no sé. A ver, bueno, pero prueba. No, momentito. Vos ya tiraste la piedra, ahora no escondas la mano. No, está bien. Fundamental lo que dijiste. Bueno, tenemos el antecedente histórico de acá a 3 cuadras, el Parque Centenario, la brutal represión que nos regaló una fotografía bastante rara, que fue la Policía Federal, con toda la historia que tiene en la República Argentina, la Policía Federal, haciendo que la Guardia de Infantería y la Policía Metropolitana retrocedan su represión a los trabajadores y a la Asamblea del Parque Centenario. Esto como más es cercano, digamos. Vos ya tiraste sobre la mesa la hipótesis. Alberdi. Tiraste la hipótesis de que iban con el plan de reprimir. Bueno, no, está bien, vamos a ver, pero hay que verificarlo. Plantean otra, que choque. Hay que verificarlo. 100 efectivos para cuántos trabajadores. 200. 200 efectivos para custodiar a cuántos trabajadores, ¿no? Una cantidad importante de trabajadores. Y una topadora, por lo menos una. No sé. Una topadora. La picardía fue que mientras paloteaban, digamos, daban palo y palo la infantería, la cuadrilla que entró, que había estado trabajando 2 horas en un clima de paz y amor, según declaró el ministro Montenegro, demolió directamente el taller y dejó las máquinas a la intemperie. Y es interesante ubicar esto, y hay que tenerlo muy en cuenta cuando escuchemos todos los audios, los fragmentos de audio que vamos a escuchar en la conferencia de prensa de Mauricio Macri, porque la palabra un terreno vacío la repite por lo menos 8 veces a lo largo de la conferencia. Y él todo el tiempo está omitiendo que allí había por lo menos 3 cosas. Una canchita de fútbol, un pequeño jardín botánico y un taller en donde estaban trabajando los enfermos, los que están internados en el Bora. Entonces realmente que él insista tanto con eso de vacío es llamativo. Vamos a la parte 1. Estamos un policía intentando salvar un ojo, otro policía intentando recuperarse de una conmoción cerebral, 15 más que pasaron por el hospital, colegas de ustedes que recibieron balazos de goma, otros agredidos, obreros que estaban trabajando agredidos. La verdad que uno lo piensa una y otra vez y no se entiende. La verdad que no se entiende por qué nos pasa esto. Porque cuando uno analiza y lo que ve es que quieren un terreno vacío, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hacer una oficina pública para llevarse toda esta gente que trabaja en este edificio en el centro, a otro lugar, que está postergado en la ciudad de Buenos Aires, que es una zona de barracas realmente muy abandonada, que va a ser a favor de los que trabajan acá y a favor de todos los vecinos del sur de la ciudad de Buenos Aires. No se entiende por qué este nivel de agresión. La verdad que quiero compartir con ustedes esta reflexión porque no hay razón alguna. Este proyecto se ha debatido durante muchos años. Y se discutió y se dialogó con los gremios que se interesaron por el proyecto. Y 4 de 5 gremios, los mayoritarios, dijeron: estamos de acuerdo en este proyecto. El que no estuvo de acuerdo judicializó la situación. Y nos llevó un año en tribunales, en distintas instancias, conseguir todas las aprobaciones para llevar a cabo el edificio. Y terminamos en este esquema tan triste de agresión. Cuando esto es a favor de la gente. Pero bueno, siempre estoy reflexionando si vale la pena asumir estos riesgos. Policías heridos, periodistas, vecinos, o ceder a los violentos. Y la verdad que sigo pensando que no tenemos que ceder a los violentos. Sigo pensando que no tenemos que ceder a los violentos. ¿Por qué? Porque los resultados están a la vista. Vean Parque Centenario. Fue lo mismo. Violencia, violencia, para impedir que hagamos algo a favor de la gente. Pero hoy Parque Centenario es un lugar de encuentro de las familias. Es un lugar donde la gente pasa un momento en armonía, con tranquilidad, debido a todas las obras que hicimos a pesar de los violentos. Así que vamos a seguir trabajando, intentando dialogar, proponer, y esperemos que baje este nivel de violencia. Realmente esperemos que baje este nivel de violencia. Estamos a disposición para cualquier pregunta. Bueno, la pregunta que a mí se me ocurre hacer es, digamos, ¿dónde se formó para la dialéctica, para el debate, para la exposición? Porque realmente hay que reconocerle que es un buen alumno. Tiene postura. Cuando uno ve el video, lo que ve allí es una actitud corporal muy de pollitos mojados, ¿no? Realmente se habían mandado un moco bastante grande y se mostraba ahí a todos los ministros con unas caritas bastante serios, y este hombre va y pone el pecho a las balas. Eso hay que reconocérselo a Mauricio Macri. Hay que destacar, y como pide él a la Policía Metropolitana, que bajen el nivel de violencia. Sí. A la Policía Metropolitana pide, ¿no? Sí. Sí, hay una frase que está repetida, es que no vamos a ceder a los violentos. No van a dejar que la gente controle la Metropolitana. Exactamente. A nuestros violentos no los vamos a ceder, ¿sí? Porque la frase correcta es: no vamos a ceder ante los violentos. Es decir, eso constituye un lapsus, a mi entender, y ahí se desliza esta idea de que en el fondo sabe que la violencia la ejerce desde el gobierno central cuando impone una obra que tiene que ver con un contrato de 300 y pico de millones que están dispuestos a hacer, cueste con lo que cueste y caiga quien caiga. No, pero además en la dialéctica macrista, digamos, esta cosa de reprimir salvajemente no solo a fotógrafos o a trabajadores de prensa, sino también a pacientes de un hospital neuropsiquiátrico. Y luego salir a dar una conferencia de prensa y hablar del diálogo y demás. Yo creo que en realidad este tema de salir a dar conferencias de prensa, cuando evidentemente por lo que escuchamos el contenido no es lo importante, porque realmente muy improvisado, yo creo que se trata de una estrategia comunicativa, es decir, en oposición a la presidenta, que no da conferencias de prensa, yo hago un desastre, salgo y hablo. Pavadas, pero hablo. Me parece que es parte, sí, del blindaje mediático. Sí, yo ahí disiento un poco con vos en el asunto de que él diga pavadas. Me parece que todo lo que dice está muy bien estudiado y que es un muy buen alumno, realmente. Porque, en primer lugar, donde se posiciona, él se posiciona por afuera de todo lo sucedido. Él dice: ahí hubo violencia, esto es terrible lo que pasó. Y parece que estuviera hablando de otro país. No sucedió en la ciudad que él gobierna. Hay un policía pobrecito, ¿no? Y realmente uno se conmueve, porque realmente un tipo que es un policía que se metió en la Metropolitana por ahí para ganarse un mango, que le reventaron un ojo de piedrazo, es una bestialidad. Pero fue él y sus ministros quien lo pusieron a ese policía en ese lugar. El otro con conmoción cerebral. Colegas, le dice, ustedes imagínense, sus colegas con balazos de goma. ¿Pero dónde vinieron los balazos? ¿Cayeron de un meteorito? Déjame ¿Llegaron decirte, los marcianos? Además que él destacaba lo de la conferencia de prensa, que es la primera vez que yo lo veo que a Macri lo apuran en una conferencia de prensa, que los periodistas se mostraron como exacerbados también, porque ha habido colegas de ellos, reporteros gráficos con heridas de bala de goma. O sea, los mismos periodistas de los medios que cubren a Macri, que lo encubren, no digo que ellos sean los culpables porque son trabajadores también, pero se han visto sobrepasados por la situación de tener compañeros y tener la solidaridad para con ellos, ¿no? Y esto lo llevó a hacerle preguntas a Macri que lo han puesto contra. Más adelante hay un periodista que lo increpa y él, vamos a escuchar el audio en un ratito, le dice, no, vos ya preguntaste, ya está, dale lugar a los otros, ¿viste? Es como decir, no, loco, esperá, vos estás queriendo copar la parada acá, vamos a repartir, que puedan preguntar todos. Un cara dura, realmente es un cara dura envidiable. El poder pararse ahí. Incluso hay otro tramo, lo vamos a escuchar en un ratito también, donde él dice, bueno, y esto se los vuelvo a repetir para aclarárselos otra vez, y así como vos dijiste, le dice un periodista que dice, no, yo no dije eso, yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, un caradurismo absoluto para generar como un clima de muñequito de torta. Estamos todos acá, horrorizados por aquello tan terrible que ha pasado en comarcas lejanas. Bueno, si uno toma en cuenta la administración del PRO en el sur de la ciudad, realmente es una zona bastante lejana, ¿no? De las decisiones de... o por lo menos de la protección que debería dar el gobierno de la ciudad. Sí, pero no tan lejana ahora. Dijo otra vez, no. Pero estoy sintiendo todo el tiempo con Juan Ignacio. No tan lejana, porque ¿sabés qué pasa? Los vecinos de Caballito, de Belgrano, de Saavedra, de muchos barrios, hinchan mucho contra la construcción. Están medio cansaditos del cemento. ¿Dónde podemos meter más cemento que no sea en la pampa húmeda, que queda mucho lejos? Queda muy lejos, digo, los camiones cementeros, ¿te imaginas? Haciendo 100, 200 kilómetros para ir a hacer una torre en el medio de nuestra sabana de soja. Y es mejor la zona sur, ¿no? ¿Y qué puede haber que motive en la zona sur? Y un centro cívico realmente, ¿no? ¿Qué es lo primero que se hacía cuando se fundaba una ciudad? Cualquier imperio te ponía un cabildo, una casita de gobierno, una iglesia y una plaza. Y a partir de ahí ya teníamos en la plaza que estaba vacía el mercado. Y empezaba la ciudad. Entonces digo, a mí me parece que es una refundación de la ciudad de Buenos Aires la que está planteándose la corporación constructora, la corporación cementera de la ciudad de Buenos Aires, donde Mauricio Macri no es más que el líder, el portavoz de esa corporación. Pedro de Mendoza, Juan de Garay, Mauricio Macri. Es la tal cual, histórica. Sí, en vez de poner un palote de madera, este hombre ha puesto un cubo de cemento infernal en la ciudad. Vanguardia. Me quedan de este audio que acabamos de escuchar dos, tres cositas para resaltar. Una, esto fantástico que él dice, no se entiende por qué pasa esto, no entiendo por qué hay violencia. Bueno, Mauricio, a ver, o te analizás o te das cuenta de que en realidad lo que están tratando es de hacer guita en la corporación cementera. Es un terreno vacío, es la primera vez que lo dice. Es un terreno vacío, lo va a repetir todo el tiempo, es un terreno vacío, es un terreno vacío. Ese gremio... Él ubica, hay una cantidad de gremios, todos dijeron que sí, menos un gremio. Los gremios tienen mala fama, es cierto, en la Argentina, digamos, ¿no? Los gremios, nada, manotean, pedraza, todo feo, ¿no? Malo, sucios, feos y malos. Esta es la concepción general de la clase media porteña a la cual él se dirige. Y allí entonces dice, hay solo un gremio que se opone a este proyecto que es fantástico y nos va a traer alegría a todos. Y la mentira que sigue a todo esto es, ya conseguimos todas las aprobaciones. Esto lo estaba diciendo a la tarde Mauricio Macri, cuando a la noche una cámara le dice, no, pará, hay una cautelar que sigue vigente. Claro, cuando ya el taller protegido del edificio habían barrido con él. O sea, era ya una cosa consumada, ¿sí? Por lo tanto, ahora es todo en abstracto. ¿Esto qué vamos a discutir? ¿Si se tira abajo o no ese taller protegido? Ya quedó desprotegido, ya está todo hecho. Este tema de la represión, ¿no? Y de... Yo escuché a lo largo de la semana pasada, de estos días, gente que decía, bueno, que ha sido un error político y que Macri lo iba a pagar carísimo, que haber esposado y golpeado al fotógrafo que tomó las fotos de Costec y Santillán era un error político. Y yo creo que no. Yo creo que la administración de Mauricio Macri en el último tiempo, los casos que mencionaba Juaco, el Borda, la Sala Alberdi y el Parque Centenario, por mencionar los casos más emblemáticos, ¿no? No hablemos de los 5 casos de gatillo fase que tiene la Policía Metropolitana, no hablemos de que Mario Boscovoynik ganó ayer el concurso de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras junto con Jorge Iribarne, que sí, al parecer, digamos, legalmente no hay conflicto de intereses, pero incluso uno de los diputados del Partido Socialista le está exigiendo que por favor renuncie, por lo menos que renuncie. yo creo que estos casos de represión no son casuales. Creo que ningún político es tan imbécil, ni siquiera Mauricio Macri y su equipo, de salir a reprimir salvajemente en tres ocasiones en menos de un año. Son actos de campaña. Estamos en un año de elecciones y creo que con esta represión, con esta cuestión de mostrar a la policía metropolitana, que al parecer es un logro de la gestión macrista, se está apelando, se le está guiñando un ojo al sector más rancio del electorado porteño. Estamos viendo cómo se ataca la cultura, cómo se ataca la salud, cómo se ataca a los espacios públicos, cómo se ataca a los pequeños comerciantes, a los feriantes. Creo que todo esto termina en algo que se apoda segregación socioespacial, que es separar a la gente en espacios geográficos de acuerdo a su nivel económico. Yo no tengo ninguna duda de que la Corporación Constructora de Buenos Aires tiene que ver con esto. Porque, ¿qué está pasando? Estamos yendo a los lugares donde el metro cuadrado es más barato, lo estamos limpiando de esa gente indeseable, que es indeseable no solo para el gobierno, sino también para buena parte del electorado porteño, y luego que hacemos un centro cívico, un shopping, urbanizamos. Y urbanizamos en función de la especulación económica, no en la cuestión social. No pensamos en la cantidad de universidades que hay en Buenos Aires, la cantidad de chicos que tienen que vivir del interior a estudiar a Buenos Aires. Eso no importa. Lo que importa son que los metros cuadrados sean cada vez más caros, que haya cada vez más brokers inmobiliarios. Hoy estaba caminando por Pedro Goyena, vi 5 brokers inmobiliarios en menos de 3 cuadras. O sea que no es va a estar bueno Buenos Aires, ya está siendo bueno Buenos Aires para un pequeño grupo, ¿no? Y va a estar bastante caro. No puedo creer las cosas que dice. En un momento él dice que ahora el Parque Centenario es un lugar de armonía y reunión. Ahora que está enrejado, supongo que establece una especie de relación aritmética entre la cantidad de rejas que rodean a la gente y la armonía. Sí, y la capacidad de disfrute de la gente. Es fantástico esa relación que establece él al final, cuando establece como causa de que la gente, las familias, pasen un buen momento en el Parque Centenario, la causa es las obras que hizo el macrismo, el PRO. Es delirante. Lo dice así, apuradito, ¿no? De que la gente ahora puede disfrutar el parque cuando, por gracias a las obras, cuando saben que justamente, todos sabemos, que la política en la Ciudad de Buenos Aires, de los parques públicos, fue dejar que estuvieran hechos bolsa, que fueran un terreno desierto, para entonces después venir al salvataje, que más que un salvataje para el espacio verde, es un salvataje para los bolsillos de las 2-3 empresas contractivistas que se llevan las cosas. Estamos en Politicón charlando con Juan Ignacio Iglesias y con Joaquín Rodríguez Freire sobre los episodios del Borda a fin de la semana pasada. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro programa de hoy, charlando aquí sobre los episodios del Borda de la semana pasada. Nos vamos al audio que sigue, que si no me equivoco es la parte 2, Macri parte 2, ¿sí? Estamos a disposición para cualquier pregunta. Acá, Mauricio, Ricardo Romero de Telenoticias. Usted recién dijo si vale la pena o no asumir estos riesgos y continuar, entiendo yo, en la carrera política o en el devenir de lo que se supone la jefatura de gobierno porteño. ¿A qué se refería cuando habla de los riesgos que se asumen cuando la gestión política asume esta situación que tuvieron que vivir hoy a la mañana? Bueno, es bueno que me preguntes para que te vuelva a clarificar. Lo que nos planteamos sistemáticamente frente a este nivel de agresión es si cedemos a los violentos que, por la violencia, en vez de respetar los sistemas democráticos, que es ir, ser electos, si no sos electos sos oposición, si se votan las cosas las aceptás, si no te gusta encima tenés instancia judicial, hemos aceptado cada uno de los fallos y los revertimos en las siguientes instancias. Y después, bueno, vamos a arrancar la obra y nos encontramos con este nivel de agresión sobre un terreno vacío. Es como increíble. Entonces uno empieza a decir, pero ¿qué hay que hacer entonces? ¿Aceptar frente a la amenaza de los violentos de no hacer nada? que la misma pregunta nos hicimos cuando teníamos que hacer Parque Centenario. Y la verdad que por suerte hicimos Parque Centenario y no tuvimos miedo frente a estos violentos y la pudimos llevar a cabo. Y esto es lo que intentamos hacer en esta ocasión una vez más. Hacer una obra que es a favor de la gente. A favor de la gente que vive en ese barrio, a favor de todo el sur de la ciudad de Buenos Aires. A favor de los trabajadores de la ciudad, a favor de todos los que vienen al centro todos los días, que se van a encontrar con miles de personas menos que se van a dirigir a otro lugar. Entonces no podemos ceder a este tipo de accionar violento, que cuando toda la ley y todo lo que tenemos respalda lo que estamos haciendo en un terreno vacío, se enfrentan con la violencia. Seguimos comentando la segunda parte de la... Estabas tomando nota ahí de algunas cositas, ¿no? Te vi muy apurado. A mí hay una cosa, hay un término que usa Macri que me parece muy obvio, ¿no? La gente. La gente es la gente buena, decente. Claro, los pacientes de un hospital neuropsiquiátrico no votan, por tanto, no son gente. Pareciera ser así, qué sé yo. Los riesgos, ¿no? Que se judicialice en las decisiones políticas. Justo un partido de la oposición que han venido judicializando la política desde que no son mayoría en el Congreso. Parece realmente tan triste, tan improvisto. Y sabe, a mí lo que me da pena es que Buenos Aires, que es una de las capitales culturales de América, esté hoy en día gobernada por una persona tan bruta. Yo creo que este nivel de brutalidad cívica que tiene, de ignorancia cívica calculada, ¿no? Mauricio Macri, es consecuencia simplemente de una clase media porteña bastante numerosa que se ha ilusionado con Mauricio Macri, que cree que realmente ponerse a la sombra de los ricos, de los poderosos, va a estar bueno, que realmente aquel que tiene dinero no va a estar robando en una función del Estado, porque como ya tiene la plata no va a andar metiendo la mano en la lata, cuando en realidad es todo lo contrario, porque en realidad el hacerse con la tarea política de la Ciudad de Buenos Aires, con el Estado de Buenos Aires, es en realidad el resorte que le ha permitido a toda la corporación constructiva tener del otro lado del mostrador, o sea, del lado de quienes tienen que controlar y ver de meter a la mejor empresa con el mejor precio a hacer los trabajos en la ciudad, le digan que toque sí. Entonces, digo, los proyectos de ciudad están todos armados en las mesas de las grandes constructoras y los funcionarios políticos de la Ciudad de Buenos Aires son los empleados de esas empresas constructoras. El ministro Daniel Chaín es uno de los empleados de esas grandes constructoras. Él se jactaba cuando asumió de que por primera vez en el ministerio estaba toda una línea de profesionales arquitectos desde la conducción hacia abajo. Y es cierto eso, y es grave eso, porque digo, esa mirada de meter cemento en cualquier vacío es la mirada que ha predominado en ellos. Es la mirada, es el modelo acumulativo que tienen ellos. Por eso vuelve a repetir otra vez en este tramo ese terreno vacío. Es cierto, tenía razón. A esa altura del día tenía razón. Porque a la mañana ese grupo de operarios que habían llevado habían demolido y barrido con ese edificio de patrimonio histórico que había allí. Yo creo que no solo se debería pedir juicio político a Mauricio Macri, a Montenegro, a los ministros implicados en esto, a los policías de la metropolitana, sino también a los operarios que fueron allí. Porque una de las tareas de los gremios, del gremio de la construcción, que ojalá pudiéramos conseguir una entrevista con el gremio de la construcción de Capital, para plantearle si los abogados del gremio de la construcción no pueden asesorar a sus operarios acerca de si es legal o no lo que van a hacer. Porque digo, ellos no pueden, los operarios, aducir esa obediencia debida. A mí vino el capataz, y el capataz decir, a mí vino el dueño de esta empresa y me dijo, demolé este edificio y meterle para adelante. Digo, ¿no sospecha esa gente que también son ciudadanos cuando van 200 policías metropolitanas adelante que van a cometer un ilícito? Porque se cometió un ilícito. Bueno, pero también creo que son rehenes ellos. Los trabajadores, estos que vos mencionás, tampoco creo que sean los culpables principales. No, para nada, pero digo, tienen una parte. No, sí, obviamente. Y el gremio tendría que salir a proteger a esos trabajadores. Sí. Digo. No, lo que te quería comentar... Momento, aclaro esto porque, a ver, no quiero ser mañana tapa de los principales diarios de la Ciudad de Buenos Aires. Como no, ya lo ha sido en otras oportunidades. Claro, en otras oportunidades, en sueños. No, para un cumpleaños sí, me regalaron una tapa en aquella época de Clarín, esas que se trucheaban con un artículo falso que decía, hoy cumpleaños Abel, tata, muy linda. Yo me acuerdo de una tapa trucha que hizo Clarín, que decía que la crisis había provocado dos nuevas muertes, ¿no? ¿Sí? sí, me acuerdo, porque además el fotógrafo que tomó la foto lo agredió. La metropolitana. Ah, no. No, te quería comentar que el miércoles se realizó una jornada en el Borda. Primero lo que comentaba fuera del aire, que esto, un espacio vacío suena mucho a conquista del desierto, ¿no? Algo así. El miércoles se realizó una jornada en el Borda, desde las 9 de la mañana, conducida por el Nono Frondizi, que es el delegado de los talleres protegidos por el sindicato ATE, que responde a CTA Capital. Y se levantó como se pudo, se removieron las ruinas de lo que era el taller 19, donde había un muy bonito mural que se había realizado, que habían realizado militantes durante la resistencia antes que salga esta cautelar. Resistencia colmada de sustos, porque por la noche, todas las noches, ingresaba una topadora con camiones de mudanza y patrulleros de la policía metropolitana y rondaban por la zona como si fuera la mismísima dictadura del 76, generando miedo y pavor entre los que resistían. Bueno, el miércoles se han vuelto a reunir, han levantado los escombros, han removido todo y muy, muy artesanalmente, a su manera, han levantado un nuevo taller 19 que, bueno, con chapas como se pudo, pero hay una estructura que vendría a reemplazar lo que era el taller demolido. Y lo que quieren ahora es seguir profundizándola hasta lograr algo similar a lo que tenían. Así que, ¿verdad? Yo soy convencido de que la vida siempre triunfa. Sí, creo que en esta oportunidad también va a triunfar, porque hay una voluntad muy fuerte de resistir esa prepotencia de esta corporación constructora que se ha apropiado de la ciudad. Sí. Yo tengo cierta esperanza para las elecciones de mitad de periodo en el electorado porteño. Quizás algunos hayan empezado a abrir los ojos. Lo que sí es un electorado que está muy escondido, ¿no? Porque no es un electorado que circula públicamente. Uno no se encuentra con gente que dice, yo sí lo voté a Mauricio Macri. Qué bien que estuvo Mauricio Macri en pegarle a todos esos jóvenes con la Metropolitana que estaban pidiendo que no se enreje el Parque Centenario. Qué bien que hizo la Metropolitana en reventar a palazos a periodistas, a pacientes, a médicos y enfermeras en el Hospital Borda. Claro, no lo pueden decir en voz alta, ¿no? Bueno, es que también es cierto que gran parte del electorado de Mauricio Macri responde a esta semántica liberal de rechazar la política, ¿no? Digo, Macri en una de sus campañas decía que él viene a administrar, él es un gestor, viene de su exitosa carrera en la empresa privada, que bueno, habrá que ver qué pasó con Sebel y demás, a administrar. Él rechaza la política. Bueno, yo lo que veo es que se incumple la ley de comunas, veo que la ciudad no está más linda que antes. Veo que hay funcionarios cuestionados. Y una de las cosas que a mí más me dolió ver fue que Cristian Ritondo, entre carreteo de mandíbula y carreteo de mandíbula, adjetivaba las preguntas que los legisladores le hacían al ministro Montenegro. O sea, en el diálogo tripartito que tiene que regir en un órgano legislativo, el tipo calificó a un legislador y hizo dos preguntas. Y el tipo dijo, bueno, la primera es una pregunta, la segunda es politiquería. Bueno, si el presidente de la legislatura califica una pregunta de un político como politiquería, realmente estamos perdidos, ¿no? Triste, la verdad que es triste. Triste, muy triste. Estamos en Politicón, seguimos en un rato, amigos. Estás escuchando La Colectiva. Todos los lunes de 19 a 21 horas, escucha Que la sigan oyendo. El toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sem voz, paz sem voz, no es paz, es miedo. La colectiva, la paz sin voz no es paz. es miedo. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy, que realmente nos hemos puesto como muy emocionados. Ya la mesa se ha entremezclado con vasos de bebida y también empanadas tenemos. ¿Es así? ¿De carne o de qué? Bueno, amigos, hemos resuelto acá por una votación unánime abandonar este tema. No queremos saturarlos, entonces los remitimos directamente a que ustedes escuchen. Busquen en YouTube la conferencia de prensa del día 26... del viernes 26, si mal no recuerdo, de Mauricio Macri. Busquen el video que dura 17 minutos. Hay que sentarse frente a YouTube y aguantarse 17 minutos escuchando las cosas que dice allí Mauricio Macri. Si lo logran, nos llaman y nos cuentan qué dice y le damos un premio. Exactamente, va a haber premios muy importantes para aquellos que resistan los 17 minutos. Pero es muy interesante ubicar estas cuestiones, ¿no? Esencialmente, me pareció a mí, la cuestión de la repetición de espacio vacío, todo el tiempo espacio vacío, vos recién lo asociabas con esto de la campaña al desierto, es decir, vamos por un terreno vacío que es propiedad nuestra y queremos ahí un centro cívico que va a traer alegría para todos, como ya trajo alegría en el Parque Centenario que nosotros hiciéramos una obra. Este es el esquema básico y él lo repite. Cuando alguien se sale de ese libreto, los periodistas, casi todos, incluso uno de Canal 13, es el único que le da un piecito a él para pivotear un poco porque él no se había avivado, ¿no? Pero el resto, todos le pegan con preguntas duras. Y dice, no digas eso porque eso no es correcto, le dice. A una periodista que le está diciendo, pero hay una cautelar sobre el lugar. Él dice, no, eso no es correcto. Nosotros tenemos todas las aprobaciones, es decir, la justicia, Dios y María Santísima, más el pueblo, más las asociaciones civiles, todos se reunieron para decir, dale, metele adelante con el centro cívico. Miente descaradamente. Yo lo vi a Ravilla en Car manejando la topadora. Nada más interesante concepto el de demoler el vacío. Fantástico. Y somos demoler el vacío. Del amor. Exactamente, del amor. Bueno, queda claro. A mí lo que a veces me preocupa de este tipo de cosas es que no oscila, tiene la dimensión esta de el grado de violencia que ejerce todo el tiempo el PRO. Y bueno, espero que ninguno se zarpe del todo y decida hacer alguna barrabasada. Yo no digo que justifique la violencia del PRO hacer una barrabasada a alguien, pero sí es cierto que todo el tiempo la está convocando ese tipo de cosas, ¿no? El PRO. Tenemos, ya que estamos con los medios, porque es cierto de que todo esto Mauricio Macri lo puede hacer gracias a que tiene, digamos, no solo una metropolitana, sino también una serie de escudos que son los medios hegemónicos, ¿no? Los grandes medios de la que pivotean acá en la ciudad de Buenos Aires. Y en función de eso, nos vamos a meter un poquito en la historia de los medios. ¿Te parece, Joaquín? Vos tenés sí, ahí sí, unas historias para contarnos, ¿no? El programa pasado entrevistamos aquí a Amado Heller. No sé si lo recuerdan, Amado Heller, que nació en el año 30, militante de la primera hora, muchísimos años de militancia. Primero él contó en algunas marchas contra el gobierno de Perón, marchas que luego él se arrepentía, posteriormente su militancia en el PC. Y teníamos pensado con Abel, en base a este contexto, armar un programa de carácter histórico, ¿no? No porque el programa vaya a ser histórico, sino porque pensábamos analizar un poquito la historia. Bueno, cuestión, la entrevista se nos alargó un poquito de más porque estuvo muy muy entretenida, la verdad. Y bueno, lo pateamos para el programa de hoy. Quería hablar un poquito de esta lógica de los medios, esto que sucede hoy, que tiene una historia, esto que los medios cubran los grandes poderes, que los medios estén directamente relacionados con el poder financiero, que sean ellos, por ejemplo, se me ocurre Goldman Sachs es uno de los accionistas del grupo Clarín. O sea, hay un poder. Hay tarasca ahí. Poderoso de fondo. Sí, y esta concepción de los medios burgueses, como hoy los conocemos, los medios masivos, no sé, allá lejos, y no tan lejos, en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa y todo el contexto de revoluciones liberales que se da en la Europa ilustrada, en la Europa que está dejando atrás el feudalismo, que se está inmiscuyendo en medio de un capitalismo mercantil que poco a poco se va industrializando. Y como primer antecedente, encontramos en la Francia revolucionaria, 1789 hacia adelante, primero la época de gobierno de los girondinos y luego la parte más radicalizada de la revolución a cargo de los jacobinos, con la figura más famosa de la revolución, que es Maximilien Robespierre. Encontramos un antecedente que es la aparición del telégrafo óptico. El telégrafo óptico, lo que buscaba era, nace en Francia un tal Chapés, quien lo inventa, su apellido. Y se ven dos lógicas distintas, porque a su vez en Gran Bretaña también se comienza a implementar este invento de carácter revolucionario. Y acá está muy bueno para ver cómo era esa construcción de estas redes telegráficas. Son las primeras redes de comunicación en la historia humana, así es. Y cómo nacen con distintas lógicas. Francia lo que necesitaba era la construcción de redes de comunicación para poder unificar el territorio, ahora el territorio de la revolución. Es decir, había una concepción que había que dar por tierra con todo lo que pertenecía al antiguo régimen, es decir, a la monarquía. Quizás el hecho más utópico que intentó llevar a cabo el gobierno revolucionario fue la modificación del calendario. Aquí gobernaba la razón, por ejemplo, querían ponerle al mes donde la bruma bajaba, brumario, por poner un ejemplo. Esto no se pudo llevar a cabo, pero bueno, en esa lógica de dar por tierra con el tiempo y la concepción, se crea el telégrafo óptico. El telégrafo óptico, a su vez, servía para unificar a la nación bajo una misma lengua. Ahora, disculpe, ¿cómo era el teléfono? El telégrafo óptico. El óptico, por eso óptico, que era sí. De noche funcionaba. No, el telégrafo óptico lo que era como pequeñas torres, como fortificaciones, sí, que se ubicaban en una determinada red, construidas para que se pueda ver de una se veía desde, claro, cada una se iba viendo, claro, las otras. Es. Sí, como un sistema de fortificaciones, sí, que tenían grandes palos de madera que se podían manipular mediante poleas desde abajo. ¿Y la fuente de luz qué era? ¿Fuego? No. Ah. Un humano que lo movía. No, pero la fuente de luz que era el sol. No tenía luz. Ah, ¿por qué? Entonces, ¿qué? Se movía el... Y un vigía desde la otra torre decodificaba el mensaje y lo pasaba hacia la otra. Muy antiguo. Sí. Bueno, nace con esta concepción en Francia de unificar un territorio bajo un mismo idioma, el sistema, modificar el sistema métrico y unificar el territorio de Francia bajo el gobierno revolucionario que nacía con estas ideas de la república, del parlamento, mientras que en Gran Bretaña la adopción del invento se da de forma comercial, prácticamente de forma directamente ligada a las empresas, principalmente de ferrocarriles. Esto demuestra dos lógicas. En Francia el debate se daba por el monopolio estatal que poseía justamente el Estado, y en Gran Bretaña la red telegráfica pertenecía a las grandes compañías. Esto como un principio. Ya es decir, que en un lado, digamos, queda bien vinculada la red a la cuestión del Estado y lo social, digamos. Y del otro lado, cruzando el Canal de la Mancha, es el mercado el que se apodera de las redes y lo empieza a utilizar, bueno, a su servicio. Hay que pensar también que Gran Bretaña ya había sufrido una revolución similar, no tan drástica como la francesa, pero ya desde 1648, si no me equivoco, la Revolución Gloriosa había triunfado. Exactamente, le ponen un límite severo, sí, al rey. La burguesía, por cierto, no era cualquier pichi que andaba por la calle, ¿no? Bueno, en base a esto, la burguesía quiere dejar de lado los grandes fortines, digamos, de la aristocracia, y quiere construir su propia historia dando por tierra todo lo que ella representaba. A partir de esto se da una gran, se crece muchísimo la demanda de libros, y comienzan a circular distintos periódicos, sobre todo en Francia, en Gran Bretaña, esto ya para principios del siglo XIX, mediados, 1820, con una característica muy particular, que es lo que comienza a lograr la masividad de estos periódicos que pertenecían principalmente a la burguesía y ahora se empezaban a hacer masivos y llegaban a sectores obreros, de la élite obrera, podemos decir, los que no se morían de hambre dentro de todo. Y estamos hablando de esta innovación, es el folletín. El folletín. El folletín, así es. El folletín es un género que, como decíamos, nace en Francia en comienzo del siglo XIX, y lo que tenía generalmente eran pequeñas historias, pequeñas novelas que se iban contando día a día y buscaban captar la atención del público. Esto llevó a que los periódicos se multiplicaran, se masificaran, y la gente se desvivía por leer cómo continuaba la historia en el folletín del día siguiente. Y no estamos hablando de escritores que uno puede decir pichis, ¿no? Víctor Hugo, por ejemplo. Tipo re grosso. Alejandro Dumas. Y lo que tenía particular era que ellos escribían en base al sentimiento de la gente. Iban recibiendo cartas de los lectores, de cómo les gustaría que continuara. ¡Wow! Eso se hace ahora. Sí, sí. Vos viste que hacen una película con varios finales y le pasan a distintos públicos distintos finales, y de acuerdo a la encuesta que hacen a la gente, después eligen un final para mandar a la película. Esto es muy yankee, ¿no? Hablando de esto de los medios burgueses, aquí es cuando se empieza a dar una lógica de un escritor que escribe para vender. Ya esto pone a las corrientes romanticistas, románticas, ponen el grito en el cielo porque esto no es arte. A su vez, otra postura dice, bueno, esto es arte y está llegando a las capas medias y bajas. Y Alejandro Dumas llegó a tener hasta 10 personas que escribían con él. 10 personas que escribían porque si no, no le daba el tiempo para llegar a continuar el capítulo que se vendía al día siguiente. Escribiendo a mano. Escribiendo a mano, sí. Uh-huh. Escribiendo y publicando mediante las ya más masivas imprentas. Bueno, sin ir más lejos, acá el folletín por excelencia de la década del 19 fue el Don Segundo Sombra. Y como también lo han sido. Acá llegó más tarde para la década, digamos, de 1850, pero tampoco tan alejado de la realidad de lo que era Francia, de lo que era Gran Bretaña, que eran la tecnología de punta, digamos, y donde se estaba masificando esta nueva prensa, que respondía a las necesidades de una burguesía en ascendencia, que estaba industrializándose, que estaba viviendo el auge del nuevo capitalismo, y como ya hemos dicho, necesitaba dejar atrás todo lo que representaba la monarquía y a un sistema que ellos veían como obsoleto, que no defendía sus intereses. Y en base a esto se crean estos nuevos medios, bueno, mismo el telégrafo, ya no el óptico sino el eléctrico, también utilizado por compañías ferroviarias en Gran Bretaña principalmente, con el capital manejándolo de atrás. Y en Francia ya, si bien contaba con el monopolio del Estado, ya una apertura más general. Bueno, en Argentina quien tenía una obsesión con el telégrafo era Domingo Faustino Sarmiento, mirá vos, el presidente desde 1868 a 1874 del país, que tenía una admiración muy profunda por lo que era la sociedad norteamericana, y él quería unir estos territorios bajo el telégrafo ya eléctrico, la más moderno, digamos. Y es muy interesante todos los debates que se producen en torno a este tipo de inventos, y no se los puede, como decirlo, adjudicar a un solo inventor. Entonces, se tratan de invenciones, los años van pasando, cada uno lo va modificando hasta que llega uno que, por ejemplo, la cámara oscura se le reconoce a Daguerre, cuando en verdad era el socio de Nipse, y tuvo la idea de cuando falleció Nipse se llamó Daguerrotipo. Un nombre liviano le puso, ¿no? Como para no saber de quién la inventó. Pero un poquito en síntesis está la historia de cómo se van masificando, muy resumida, ¿no? Los medios. Aquí el primer medio famoso fue la Gaceta Mercantil de Buenos Aires, también siguiendo esta lógica del gobierno revolucionario de 1810, dirigida por Mariano Moreno. Mariano wow. Moreno formado en la Universidad de Chuquisaca, en el Alto Perú. Esta historia que vos estás construyendo es prácticamente como un folletín. Nos vamos sí. a quedar esperando al próximo jueves, ver cómo sigue, ¿no? El siguiente capítulo. Bueno, vamos a ver. Sí, ¿cómo vamos a ver? Vamos a llegar, ¿qué querés? No. Fotografía. ¿Fotografía? Ah, sí, vamos a llegar hasta la fotografía, que es aquí. Y no le queda mucho. Tocando en 1800 casi. Y ya estamos, te dije, en 1850, estamos entrando en 1880 ya la fotografía. Y la gaceta, La gacetilla. El folletín. Estamos hablando del folletín. El folletín, no de la gacetilla. La gacetilla en el siguiente bloque, ¿sí? Nos vamos a un tema. Ya despierta, mira, sube a Escuchábamos Despiértate Nena, más de Pescado Rabioso. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy. Comunicado de prensa de la Asamblea de los Amigos del Parque Lezama. Ante las declaraciones de Diego Santilli publicadas en el diario Página 12 el día 26 del 4 en la nota Otro Parque Porteño Detrás de las Rejas. Muy interesante el comunicado de prensa que emiten la gente de la Asamblea del Parque Lezama. Relatan que el día jueves 25 participaron como integrantes de la Asamblea en Defensa de lo Público en una reunión en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público junto a representantes del Parque Centenario y del Parque Saavedra. En cierta reunión, llevada a cabo con la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público y funcionarios del Ministerio, esta funcionaria es la contadora Analía Leguizamón, nos repitió en reiteradas oportunidades que no podía dar solución alguna a nuestros reclamos realizados por el anfiteatro, el cual será reemplazado por un espejo de agua, la eliminación de la cancha de fútbol y el enrejado del parque. Por otro lado, se negó a establecer una fecha para la presentación de la puesta en valor del parque, como se le llama, que fuera de difusión masiva entre los vecinos. En síntesis, con lo que se encuentran acá los amigos es casi con una burla al día siguiente el ministro Santilli. Después de que Analía Leguizamón dice esto, en las declaraciones brindadas por Santilli a Página 12 dice: hicimos ya 10 reuniones con organizaciones vecinales. Nos resulta indispensable, dice la gente de la Asamblea, informar a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires que estas 10 reuniones nunca existieron y que Santilli miente, al igual que cuando dice se remodelará el anfiteatro sin que pierda su función. Es decir, por un lado, Leguizamón dice de que se perdió el anfiteatro y por otro lado, Santilli dice otra cosa. Bueno, acá hacen luego ellos un detalle de cada una de esas supuestas 10 reuniones que ellos invocan, que suena todo esto a la misma estructura, al mismo esqueleto de cuando el presidente de la Junta Comunal de Caballito va al Consejo Consultivo Comunal a decir: acá se hicieron montones de reuniones encuestando gente con asociaciones vecinales. ¿Cuáles, Marcelo Yambrich? ¿Qué otra cosita tengo que contestar? Pues no contestas nada. Ya le conté a Ondina. Ya le conté a Ondina, ya lo conté por allá, ya nada. O sea, el mismo esqueleto una y otra vez. Bueno, también dijo el ministro Santilli que ya tenía la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Sin embargo, cuando se le preguntó a los funcionarios sobre la autorización en esa reunión del 25 de abril, la respuesta fue que la autorización no hacía falta. Los amigos de la Asamblea se preguntan, ¿pero la tienen o es que no hace falta? Es decir, cada funcionario dice algo para salir del paso. Estilo Yambrich, perdón, estilo Macri. Con esta exposición, la Asamblea del Parque Lezama quiere dejar al público conocimiento que no existe ni existieron mesa de diálogos y trabajo conjunto en ninguna de las instancias institucionales de las que participamos. Es decir, acá queda claro que cuando Mauricio Macri, escúchense ese audio de la conferencia de prensa, sí, porque quedás preso de eso, dice: seguiremos intentando el diálogo. Sí, él va a seguir intentando el diálogo porque no está dispuesto a dialogar. Quiere solamente intentar, y para el diálogo es: te cuento lo que voy a hacer y vos me decís que sí, entonces figurás. Y si me decís que no, te desaparezco. Antes del programa nuestro, está el programa del Turco, ¿no? Y estaba haciendo una invitación a un recital de tango en el Centro Cultural Torcuato Tasso, y él para indicar dónde quedaba, del lugar de referencia, decía frente en la calle Defensa, frente al todavía no enrejado Parque Lezama. Lamento informar que le queda poco, parece, ¿no? Le queda poco, pese a que el Consejo Consultivo de la Comuna 1 se expresó por unanimidad en contra del enrejado y a favor de la pronta convocatoria, una mesa de diálogo y consenso. Sin embargo, plantean los amigos de la Asamblea del Parque Lezama, el gobierno de la ciudad insiste en avanzar en su proyecto de parque excluyente y mercantil. aclaran, las rejas no garantizan la seguridad ni colaboran para ello. La seguridad de un parque está dada por su mantenimiento, un plan de manejo participativo, un buen alumbrado, la existencia de guardaparques o placeros y la utilización intensa del espacio por parte de la ciudadanía. Vale todo esto también para el Parque Centenario, ¿no? Los vecinos, a través de la asamblea del Parque Lezama, frente a esta imposición, nos oponemos rotundamente a que nos saquen el anfiteatro, la cancha de fútbol y el enrejado. Y al enrejado se oponen, no que lo saquen. Sacarlo va a haber que hacer... A ver, porque después que este gobierno, esta gestión se vaya, vamos a tener que gastar un montón de plata para sacar todas las pavadas que hicieron y para reconstruir lo que destruyeron. Manifestamos públicamente que defenderemos el espacio público ante la embestida autoritaria del macrismo y hacemos responsable a todos los funcionarios involucrados por cualquier hecho represivo que pueda ocurrir en el Parque Lezama. Bueno, ya todos sabemos cómo es la película del Parque Lezama. Llegan bien tempranito, 4 o 5 de la mañana, operarios con los 200 de la infantería adelante que empiezan a paliar a quien se les cruce y entonces meten reja, meten puesta en valor, adiós la cancha de fútbol y adiós el anfiteatro. Yo diría que adiós el nivel de agresión, digamos. Sí, y después estará Mauricio diciendo, ¿qué nivel de agresión? La gente nos agrede y nosotros lo único que hacemos es el bien para ustedes. Nos vamos a las gacetillas porque ya no estamos yendo. El Movimiento Libres del Sur de Caballito, en el Frente Amplio, invita al encuentro vecinal el sábado 4 de mayo a las 4 de la tarde en Planes 850. Ahí van a estar hablando de política desde su posición, donde proponen un modelo de país más justo, solidario y honesto, creen en una necesidad de llevar adelante un programa de gobierno inclusivo, democrático y verdaderamente progresista. Planes 850, sábado 4 de mayo a las 6 de la tarde. Volvemos al Hospital Tiburcio Borda. Este sábado 4 hay un festival, es este pasado mañana, a las 13 horas en el Hospital Borda, en el parque del mismo. Y ahora le pasamos una gacetilla a los amigos de la Comuna 15. La Cámpora Comuna 15, Unidad Básica La Razón de Vivir y La Tendencia Comuna 15 van a invitar el sábado 4 de mayo a las 7 de la tarde a un homenaje a Hugo Chávez en Espinosa y Fragata Sarmiento, barrio paternal. Ahí van a estar Tito Nena y Juan Cabandier, legisladores por el Frente para la Victoria de Caballito, y van a estar después bailando al ritmo del grupo de percusión La Chilinga. Bueno, casi textual lo voy a leer. Este sábado 4 de mayo, Eladio González, Toto, para quienes lo conocen, vecino de Caballito, estará hablando un poquito sobre el Museo Ernesto Che Guevara, que fundó en el barrio en el año 1996. También hablará sobre Cuba y las características de dicho país. La actividad es gratuita, será a las 18 horas en la Casa del Pueblo de la Unidad Socialista para la Victoria, en calle Neuquén 760, esquina Avellaneda. Es Neuquén 760, esquina Avellaneda, el sábado a las 18 horas. Y quien puede acercarse con un alimento no perecedero para las víctimas de la última inundación. Y en Plaza Irlanda, en el Centro de Jubilados de Plaza Irlanda, que es la calle Seguí 850, el día sábado 4 de mayo a las 3 y media de la tarde, allí van a estar presentándose las mesas de seguridad en Caballito. Seguridad, deber del Estado, obra de todos, son las mesas de participación comunitaria en seguridad de Caballito que organiza el Ministerio de Seguridad de la Nación. Tenés allí otra gacetilla más, ¿no? Sí, la última creo, que alguna más. Esta es para el jueves 9 de mayo, se presenta una charla que se llama Mecanismos Constitucionales de Participación Ciudadana, Iniciativa Legislativa, Consulta Popular y Audiencia Pública. Va a estar disertando el licenciado Javier Bassi, director de Participación Ciudadana de la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es el jueves 9 de mayo, 18:30 horas. Sí, el jueves a las 18:30. La dirección la tenemos por ahí, sí, es la en la Junta Comunal, sí. 6, ¿no? Sí, Avenida Patricias Argentinas, 277, frente al parque, al flamante enrejado Parque Centenario. Y el mail es www.comuna6participación.com. Lo estuve viendo ese. Ah, ese vos leíste el mail. No, yo estaba hablando de la página. www. Sí. Vos qué dijiste. La página. www.comuna6participación.com. Lo estuve viendo, muy linda la página, muy linda. Está armado el esqueleto grande, apenas lo pude ver hoy. Interesante para ir viendo ahí cómo va tomando cuerpo esta cosa de la comuna. Le tenemos que agradecer a Juan Ignacio Iglesias que nos haya acompañado hoy. Che, creo, Joaquín, que lo vamos a tener que invitar más seguido porque estuvimos bebiendo y comiendo. Sí, sí, sí. Un maestro, realmente. Será una cometa para que lo invitemos más seguido, me parece. Bueno, ¿no? Bienvenido, sí, claramente. Sí, bienvenido. Sí. Vamos a hacer la gran empresa privada que pasa siempre un sobre por abajo de la puerta, ¿no? Obviamente. Por abajo de la puerta, no, por abajo de la vamos mesa. Vamos a hacer menos que la revolución industrial, nosotros. Por supuesto. Joder. Agradecemos a Mara en la operación. Hoy pueden escuchar todos nuestros viejos programas. Cuando tienen insomnio y necesitan conciliar el sueño, ahí en www.politicon6.com.ar. Nos vemos el jueves próximo. Chao. Chao. Adiós. Escuchaste Politicon. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.